en un estado de apertura a lo que va a ir viniendo y sabiendo que esa paz es lo que me va a ayudar a encontrar la respuesta, el camino, donde yo voy a poder ser fuerte, donde voy a poder tomar las decisiones correctas. La paz es algo que se trabaja, que se consigue, así esté en un momento, digamos, de tranquilidad alrededor, puede no tener paz interior, puede no sentir esa sensación de paz. Y hay gente que está en el medio del conflicto, vos lo ves que va para un lado, que va para el otro, y está en paz absoluta. Este es el método para vivir mejor, la paz. Hay gente que se pasa el día discutiendo por una cosa, por la otra. Está el discutidor nato, está el conflictivo nato, está el que se ofende con una facilidad absoluta, como que el mundo pasara por él, por su centro. Y está aquel que busca en todo poner paz, transmitir paz. Bueno, hoy te propongo que vos también, estés donde estés, pienses como pienses, actúes como actúes, seas un donador de paz. Es decir, pero ¿cómo puedo donar lo que no tengo? Y por eso, primero, busca la paz adentro tuyo. Es un trabajo largo, no es un trabajo de 5 segundos. Un trabajo largo. Para poder encontrar la paz dentro mío, tengo que trabajar mucho con la fe. Tengo que trabajar con la respiración. ¿Y qué significa trabajar con la respiración? Es respirar a conciencia, ¿eh? Cuando tengas momentos, no en momentos libres, porque los libres uno no se los hace, sino, por ejemplo, estás leyendo un libro, aprovechá y concéntrate un ratito en esa respiración. Vas a ver cómo tu concentración en lo que estás leyendo es mucho más profunda, cuando estás estudiando. Tenés que hacer un trabajo urgente porque se cae el mundo y vos no podés parar, porque es ahora, en realidad, como dicen ahora, es para ayer y vos te acabás de enterar. Muy bien, vos pone cara de que entendiste todo, te sentás en el lugar que te tengas que sentar y primero controlá con tu respiración. ¿Cómo haces para controlar tu respiración? Primero soltá todo el aire, ¿viste? Te sorprendí, pensaste que iba a decir al revés. No, primero soltá todo lo que tengas adentro mal respirado. Y una vez que soltaste todo, esa es tu primera exhalación, inhalás y soltás. Y vas contando 2, 3, 4, así hasta llegar a 36. Trata de acompañar tu pensamiento con solamente tu respiración. Dice Abraham de Esther Hicks, que cuando vos te concentrás 17 segundos en una cosa, ya estás atrayendo el universo a tu alrededor. Quiere decir que si te concentrás 36 segundos, que es lo mínimo que vas a tardar en respirar, salvo que estés hiperventilado y también te vas a dar cuenta y vas a aflojar el ritmo, 36 segundos conectados con la respiración. Y si podés seguir un poquito más, seguís. Hasta 50, y si podés un poquito más, seguís. Todo ese tiempo que vos creés o pensás que lo estás perdiendo, no sabes cuánto estás ganando, porque estás logrando paz, estás logrando equilibrio, estás logrando armonía, estás logrando, cuando nuestras abuelas nos decían que contáramos hasta 10 y que si era necesario hasta 100, nos estaban hablando de eso. Nos estaban hablando que nos concentráramos en otra cosa y no en el problema. Que nos sintiéramos en paz. El estar contando hace que uno, la respiración, por supuesto, en este caso, hace que uno vaya respirando y se centre tu universo en esa respiración. Es muy simple mi propuesta. Probala, lo puedes hacer 100 veces por día, una vez por día, 5 veces por día, las que lo necesites, pero te cambia el ritmo. Es eso de contar hasta 10 antes de tirarte a la yugular de alguien, antes de contestar agresivamente, porque el problema del que está agresivo es que pierde la noción de la realidad. Todo está mal. Así como el que encuentra la noción de la realidad y se da cuenta que nada está mal, sino que el mundo se puede arreglar cuando vos arreglás tu camino. Si yo estoy no puedo salir del lugar en donde estoy parado, porque no tengo paz interior, porque estoy apurado, porque corro como un loco y después no llego a ningún lado, la vida te para. Te para con un accidente, con la pérdida de un colectivo, con la pérdida del subte. Y vos decís, pero ¿por qué yo rezo, rezo y me pasa esto? ¿De qué te estarán salvando? Pensá. Siempre pensamos mal, siempre estamos pensando en lo que no nos pasa y no estamos pensando en lo que sí nos está pasando. Y por ahí, el que hayas perdido el tren, el que hayas perdido el subte, el que hayas perdido el colectivo, el que no encuentres un lugar para estacionar, tenga que ver con un ritmo distinto, una sincronicidad distinta que te toque vivir. Entonces vos no podés pelear contra la sincronicidad de tu día, la podés acompañar. Y por eso parando, y por eso respirando, viste qué simple, soltá todo el aire y contás uno. Y inspirás dos, y soltás tres. Y mucha gente lo primero que pregunta, ¿pero cómo tengo que respirar? ¿Rápido, despacio? Vos respirá. Después vas a ver cómo tu mismo cuerpo, tu misma mente hace que respires como debes respirar. Ni muy acelerado, ni muy pausado. El ritmo natural de respiración. Y esos 36, que son 18 inhalaciones y 18 exhalaciones, te acomodan a un momento diferente. Y si vas a rezar, rezas con más serenidad, con más claridad. Si vas a trabajar, lo mismo. Si vas a cocinar, te acordás de los ingredientes. No te pasa que estás tan estresado que no podés ni pensar en nada. Si a este espacio, y ahí viene la frutilla de la torta, si este espacio de 36 respiraciones, antes y después, porque durante no podés, porque estás conectado con la respiración, le pedís al ángel de la paz que te asista, que venga a vos, no importa que no sepas las palabras exactas, importa que sepas las palabras, importa que sepas lo que necesitas. Y a medida que hagas este trabajo, una, dos, tres veces, en el tiempo que puedas, en el día, en la cantidad de veces que puedas, esa paz va a estar adentro de tu corazón y adentro de tu cabeza. Y ni te cuento si a esa paz que te trae el ángel del día de hoy y esta respiración que estás aprendiendo o que estás recordando en este momento, le podés agregar el espacio maravilloso de la meditación en sí. De poner tu mente quieta, de tu mente tranquila. Todo esto que te digo, quizás si yo te dijera a vos que para estar en paz tenés que caminar 20 cuadras por día, que también 25 son, que lo harías, pero por ahí este espacio sano, quieto, te parece que no te puede arreglar nada. No sabes cuánto te arregla, cuánto te cambia, cuánta paz encontrás y cuánto podés pedirle a tus ángeles con más serenidad, con más claridad. Se acomoda porque se oxigena nuestro cuerpo, pero nuestra mente también. Dejamos que la mente nos cotorree, nos vuelva loca, nos hable de lo que no nos tiene que hablar. Y nos para la ansiedad el aprender a respirar. El aprender a estar sentados. Muchas veces estamos sentados y estamos con la panza caída, los hombros y la panza caída. Sentate derechito y respirá, como decían nuestras abuelas. Sentate derechito que te vas a jorobar. Y ellas hablaban de la joroba en la espalda, pero la realidad es que nos joroba la vida no tener la respiración completa. Cortamos el flujo y en eso somos conscientes. Porque en muchas funciones de nuestro cuerpo, no tantas, pero no muchas, son mecánicas. Bueno, vos hiciste de la respiración algo mecánico y tenés que hacer algo fluido, tenés que hacer que sea algo, una herramienta de trabajo. Esta paz que vino hoy, aprovecha para que puedas meter en tu vida la respiración, la conexión con tu ángel, ese momento de paz. Yo te aseguro que si vos me escuchás y haces esto en 5 minutos, en 10 minutos, en un minuto, cuando tengas tiempo, cuando vas al baño, que a veces hay gente que me dice, no tengo ni tiempo de ir al baño, y eso te refleja lo poco que estás cuidando los ritmos naturales de tu vida, no como en horario, eso también te los refleja. Y nosotros tenemos un ritmo natural. Es como si tuvieras una cuenta en un banco, ¿no? Tenés determinada cantidad. Si vos sacás y no pones, va a llegar un momento que esa cuenta va a estar en rojo. Ahora, si vos ponés, sacás, con E, saca, fluye. Y vos tenés que ayudar con este ángel de la paz de hoy a que tu vida fluya. Y si tu vida fluye serena, pacífica y armoniosamente, a pesar del despiole que tengas alrededor, vas a poder ver eso. Te vas a poder enfocar en el conflicto, en el problema, en la angustia, y la vas a poder resolver. Cuando estamos enloquecidos con los problemas, no podemos ver nada, ni podemos escuchar nada, y estamos generando más conflicto. Hay gente que me dice, no puedo estar con mi sobrina, o no puedo estar con mi hijo, o no puedo estar porque me vuelve loca. Está todo el día rezongando, está enojada, está enojado, pelea con medio mundo. Y yo le digo, pero él no tiene paz, no pierdas la tuya. Y me dicen, es muy difícil. Claro que es muy difícil, si fuera fácil. Pero no es imposible. Es un trabajo. Y si ayudás al otro diciéndole, espera, respira. Por ahí primero te arranca la cabeza, pero después por ahí te empieza a escuchar. Hay que ayudar a las personas que están sacadas en este tiempo. Porque hay muchas razones para estar sacados. La falta de dinero, la falta de trabajo, las injusticias personales y sociales, todo lo que vos quieras. Donde mires en el mundo hay un foco. Pero no hay motivos para que uno no esté en orden interiormente, para que uno no encuentre en el medio de la adversidad la paz. La paz se encuentra, acuérdense ese famoso cuento de la paz perfecta que el rey pedía un cuadro, donde decía que quería que todos pintaran un cuadro sobre la paz perfecta que él iba a premiar al que más le gustara. Y había uno que era el perfecto cuadro de la paz, donde estaba el mar sereno, y era la salida del sol, con una sensación de serenidad, de paz, de luz en ese momento, y ese le había gustado. Pero hubo otro que llamó muchísimo su atención, que era una tormenta negra, todo negro, una catarata de agua cayendo, y ahí atrás de la catarata, en una piedrita con su nidito y un arbolito pequeño, había un pajarito mirando con su paz perfecta. Y ese es el que él eligió, porque eligió que en los momentos de conflicto en el mundo vos podés lograr igual la paz perfecta. Ojalá el programa de hoy lleve la paz, pero no por este ratito. No hagas, yo les he enseñado a lo largo de todos estos años muchas herramientas, no hay que usarlas porque está de moda, como el secreto, el hoponopono, el jinjutsu, no, para siempre, la paz perfecta está en tu vida, en trabajar diariamente, en cuando rezas, hay gente que me dice, no sabes qué bien me iba cuando yo iba a tus talleres, porque me conectaba con los ángeles, pero después, claro, no pude ir más porque el trabajo, porque... Pero no pierdas lo que aprendiste. El no venir a los talleres no significa que no puedas seguir conectándote con lo que aprendiste en ese momento, si no, no sirvió de nada mi trabajo. Y lo mismo estos programas, que están muchísimos de ellos grabados. No sirven de nada si después que cortás conmigo acá en la radio, te vas y te peleas con el vecino o te enojas, te volvés a enojar, no por pavadas. El error es pensar que uno se enoja por pavadas. Uno se enoja o se angustia por las cosas que son importantes para uno. Bueno, el secreto sabe dónde está, en cambiar la importancia. En no darle tanta importancia a lo de afuera y empezar a darle importancia a lo que a vos te sucede. Cuando te haces mala sangre literal, te haces mala sangre real. Tu sangre fluye mal y pasa por todo tu cuerpo, por todo tu cuerpo. Por eso la hipertensión, la presión alta, todo eso es mala sangre. ¿Y cómo se frena la mala sangre? Con meditación, con oración y con respiración, en el orden que quieras. Una cosa te va a ir llevando a la otra. Yo creo que la respiración iría primero porque todo lo que hagas después lo haces más concentrado. Bueno, este sábado te invito especialmente a un taller que no es uno de los que yo siempre suelo hacer porque hablo siempre de ángeles. Este taller vamos a hablar de ángeles, pero este taller vamos a hablar de metafísica. Vamos a los principios de la metafísica. ¿Qué es y cuáles son los principios más importantes para aplicar en nuestra vida

de Vicente López, El ángel de la sanación. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Rafael, el ángel del nacimiento, y aquí estoy, acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Juan Martín, el ángel de los milagros, y aquí estoy. Encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para Hernán, el ángel del encuentro, y aquí estoy. Permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Bueno, ya se me terminó el programa, nos encontraremos el próximo jueves, no sin antes recordarles y decirles que yo este sábado doy un taller en el cual pongo todo mi amor. Ahí me lo han estado pidiendo, querían hablar de metafísica, querían que repasemos todos los siete rayos, las leyes, los decretos, y allí estaremos trabajando para eso. Así que yo el sábado a las 4 de la tarde en el barrio del Belgrano los espero. Si quieren anotar, 4789-9014. Si quieren volver a escuchar los programas grabados, entran en www.cristinadelsolar.com.ar y allí hay una solapa que dice Cristina en la radio. Y ahí pueden escuchar programas anteriores. Les mando un beso enorme. El jueves voy a estar aquí otra vez, después de la doctora Elba Garber. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida y mucha paz. Chau. Salud crecerá y cualquier